alucinando, mareado y hablando solo. La gente al compás le va dando sentido al paisaje. Compraron el mismo pasaje. Una idea aparece en mi mente.